refrán que dice, si no es algo por lo que valga la pena morir, no es algo por lo que valga la pena vivir. ¿Describe eso su amor por Cristo? Hoy, aquí, el momento decisivo, el Dr. Jeremiah continúa su consideración de los mártires del libro de Apocalipsis, un testimonio poderoso del poder de la palabra de Dios que ganará almas para Cristo incluso en los horrores de la tribulación. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión de su mensaje, Los Mártires. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a darle el pasaje detrás del relato que le narramos en la edición pasada. Una narración en cuanto a los mártires que se mencionan en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Llegaremos a eso en unos momentos. Al ver juntos el libro de Apocalipsis y seguir juntos la enseñanza de esa sección. El libro, Agentes del Apocalipsis, ya está a su disposición y en español. Usted siempre puede ordenarlo directamente escribiendo a Momento Decisivo o visitando nuestra página web. Queremos que todos los que deseen tengan su propio ejemplar de este libro. Estamos convencidos de que si usted lo lee, en primer lugar, lo cautivará debido a los relatos que lleva todo el libro. Pero también usted obtendrá una mejor comprensión de lo que Dios se propone y cómo incluso algunas de las cosas que estamos viendo que suceden en nuestro mundo actual están llevándonos hacia la resolución, hacia la redención y hacia el retorno de Cristo. Estoy convencido de que es un tiempo muy alentador para el pueblo de Dios, porque la luz nunca brilla más que cuando el ambiente es oscuro. Y todos tenemos que admitir que vivimos en días bastante oscuros por todo el mundo, debido a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Rusia y en muchos otros lugares en donde hay conflictos y caos. En este libro, titulado Agentes del Apocalipsis, estudiamos 10 protagonistas clave de los tiempos del fin, según se hallan en el libro de Apocalipsis. Usted verá por las vidas de estos personajes cómo todo esto se desarrolla y lo que Dios se propone. Y quiero decirle algo más. Cuando todo esto se acabe, vamos a mirar hacia atrás y decir, el plan de Dios es perfecto, tiene sentido. No tenemos por qué tenerle miedo. Podemos abrazarlo y mirar con expectativa su cumplimiento. Ese es mi objetivo y propósito conforme avanzamos juntos por esta serie. Hoy vamos a terminar lo que empezamos el viernes. Este es el pasaje bíblico detrás del relato de los mártires. Mira desde la tierra hacia el cielo. La palabra que usa para describir la muerte de estos santos es una palabra que también se puede traducir con la palabra inmolados. Pero una mejor palabra sería la palabra masacrados. Es una palabra que habla de sacrificio, que habla de la naturaleza especial de estos testigos judíos. Para el mundo son masacrados, pero para Dios son ofrecidos como sacrificio. Dan su vida por el Señor y el Señor los mira como suyos. Estos son los mártires. Y luego tenemos el clamor de su martirio en Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora bien, si usted es un teólogo, sabe que esto es lo que se denomina un clamor imprecatorio. Estas almas de los mártires sacrificados están en el cielo y claman a Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Cuándo vas a cobrarles cuentas a la gente de la tierra que nos quitó la vida? Ahora bien, así uno sabe de inmediato que esta no es la edad de la iglesia porque no hay tal clamor durante la edad de la iglesia. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban y murió como mártir por su fe? ¿Qué es lo que él clamó? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Eso es lo que se hace en la edad de la gracia. Pero en el Antiguo Testamento y en el periodo de la tribulación, y esos dos periodos están como, quien dice, unidos hasta la médula, el Antiguo Testamento y el periodo de la tribulación, está bien clamar por el castigo contra los que tratan mal al pueblo de Dios. La tribulación será un tiempo cuando el castigo de Dios se aplicará contra los que les quitan la vida a estos mártires. Así que ellos claman, Señor, ¿cuándo vas a hacer eso? Estamos esperando, Señor, a que desates tu castigo sobre los que violaron tu nombre y a nosotros en el proceso. Y el Señor dice, todavía no ha llegado el tiempo. Tenemos que esperar hasta que todos los mártires hayan muerto. Cuando todo haya concluido y se haya matado a todo mártir que va a morir como mártir, entonces nos encargaremos del asunto. Noten al final el consuelo de su martirio. Esta es la mejor parte de este pasaje. Noten al final el consuelo de su martirio. Esta es la mejor parte de este pasaje. Apocalipsis 6:11 nos dice que están en el cielo, habiendo dado su vida en lugar de haber cedido su fe. Leemos, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si notan este versículo con cuidado, y otro versículo que voy a añadir en un momento, hay cinco cosas que Dios hace por estos que dan su vida por su fe. Primero que nada, Él provee un lugar de refugio para ellos. La visión de estos siervos fieles debajo del altar lleva la idea de su redención y protección. El comentarista Donald Gray Barnhouse dice, estar bajo el altar es estar cubierto a la vista de Dios por ese mérito que Jesucristo proveyó al morir en la cruz. Es una ilustración que habla de justificación. Estos testigos que murieron como mártires están cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Están bajo el altar en donde se aplicaba la sangre en el Antiguo Testamento y el templo. Están protegidos, están en un refugio, están seguros. Nadie puede tocarlos de nuevo. El refugio. Noten que se les da vestidos. Dios, en su amor, gracia y misericordia, recompensa a cada mártir con un vestido blanco. Ahora bien, no sé cómo esto le parezca a usted, pero de inmediato, si se lee esto con cuidado, uno tiene que preguntarse, si estas almas están bajo el altar, ¿de qué manera llevan un vestido? No se puede poner un vestido sobre un espíritu a menos que sea en las películas. Así que, obviamente, les es dado algún tipo de un cuerpo temporal mientras están ahí. No es el cuerpo de resurrección, no es el cuerpo que tendrán por toda la eternidad, pero en este periodo interino, a estos santos que murieron como mártires se les da un tipo de cuerpo intermedio y la Biblia dice que se les pone un vestido. No se puede poner un vestido en un alma o espíritu inmaterial. No es el tipo de cuerpo que tienen los creyentes ahora y no es el tipo de cuerpo que van a tener en el futuro. Es un cuerpo intermedio, temporal, apropiado para su presencia en el cielo, pero reemplazado por el cuerpo de resurrección eterna cuando Cristo vuelva. Ahora, vemos a estos que han dado su vida como mártires por su fe, que están en un refugio bajo el altar. Les ha sido dado un vestido blanco que significa su justicia y la rectitud de Cristo. Y luego dice que se les da descanso o reposo. Cuando los mártires preguntan cuánto tiempo pasará hasta que sus muertes sean vengadas, se les dice que descansen todavía un poco de tiempo. Mientras estos mártires esperan ser vengados, se les dice reposen. Ahora bien, ¿cuántos saben que eso es algo maravilloso en qué pensar? Pero la mayoría de nosotros no sabemos nada al respecto. En realidad, yo mismo no sirvo mucho para descansar. ¿Qué tal usted? Pero de cuando en cuando, cuando uno lo hace y disfruta de la belleza y bendición de eso, uno piensa, ¿por qué no hago esto más a menudo? ¿Verdad? Tal vez usted no aprenda aquí cómo descansar, pero cuando uno llegue al cielo, va a haber un tiempo de descanso. De hecho, este es uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. A veces, en el ministerio, hay periodos de gran intensidad. Este ha sido uno de esos periodos para mí. Recibí una bendición vicaria al leer estos versículos, al preparar este sermón, de que hay un tiempo para el descanso. No es ahora, Tal vez no en mi vida, pero a su debido tiempo descansaremos de nuestros trabajos y nuestras obras nos siguen. Así que hay refugio bajo el altar, hay un vestido que se les pone, hay descanso y también hay retribución. Noten que la Biblia nos dice que Dios va a juzgar a estos que han maltratado a sus siervos fieles. Apocalipsis 14, 18 dice, «Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios». Este cuadro del juicio es una de las descripciones más gráficas que la Biblia da de la ira de Dios contra las obras perversas de la humanidad. He tenido una nueva perspectiva sobre eso durante estos días en que he estado estudiando este tema. A veces pensamos que el juicio no es algo bueno y preguntamos, ¿cómo puede un Dios que es amor castigar a alguien en algún momento? ¿Y de qué manera encaja esto en el cuadro que queremos tener de Dios? Pero quiero recordarles, amigos y amigas, que un Dios que no juzga el mal no puede ser Dios. Un Dios que no ve el mal como algo que necesita ser castigado no puede ser santo y justo. Escuchen, ¿cómo podríamos en algún momento adorar a un Dios que puede mirar a la clase de mal que está sucediendo en nuestro mundo hoy, las atrocidades, por ejemplo, en las guerras en el Medio Oriente en estos mismos momentos, en donde hay gente que está siendo masacrada y decapitada y todo eso, y pensar que Dios simplemente se queda parado y mira todo eso y simplemente dice, pues bien, soy un Dios de amor, no puedo hacer nada al respecto? No hay un Dios así. El Dios que tenemos es a la vez un Dios que ama y es un Dios de justicia. Su castigo es producto de su amor tanto como lo es su misericordia y su gracia. Si usted no ve eso, siempre tendrá una actitud tergiversada hacia Dios. Siempre verá a Dios como una especie de abuelo celestial que da palmaditas sobre la cabeza de toda persona y le dice, vamos, vamos, no vuelvas a hacer eso. Pero ese no es el Dios a quien servimos. Yo no podría respetar a un Dios así. Mi Dios me ama, pero también sé que estoy delante de Él. Él es un Dios santo y justo, y yo estoy asombrado por quién es Él. También hay recompensa. Los santos que murieron como mártires recibirán honor en el cielo para siempre. Pero incluso antes de eso, y escuchen, antes de que sean honrados en el cielo para siempre, van a ser honrados en la tierra. Obtuve esto en otro pasaje de Apocalipsis porque es muy fácil destacar esto en particular. Permítanme leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora observen. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y presten atención, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que estos, que han dado su vida por su fe durante el periodo de la tribulación, estos santos que murieron como mártires, la Biblia dice que durante el reinado de 1000 años de Cristo sobre esta tierra, van a estar reinando y viviendo con Cristo por todo el mundo, y les será dado un lugar de honor, tal vez incluso en los tronos que se mencionan al principio del versículo. Hay recompensa para los que sirven al Señor. En sexto lugar, la valentía del martirio. Ustedes ya oyeron el relato y saben lo que la Biblia dice respecto a nuestro relato, pero ¿qué significa para nosotros hoy? No es simplemente un relato antiguo de personas que murieron por su fe. Ni siquiera es simplemente en el futuro y en la tribulación que las personas morirán por su fe. Amigos y amigas, cristianos por todo el mundo están sufriendo por su fe hoy mismo. De hecho, tenemos la tendencia, si no prestamos atención, de no ver gran parte de lo que significa morir como mártires. Existe un antiguo libro polvoriento titulado El libro de los mártires, escrito por un hombre llamado Fox. Y pensamos que está en un anaquel para recordarnos que en el tiempo del oscurantismo, en siglos pasados, muchos dieron su vida por lo que creían. Así que nosotros pensamos que debido a que vivimos en un medio ambiente relativamente seguro, aquí, en este país o en los países occidentales, podemos poner el martirio en un anaquel y en la historia y no darnos cuenta de que está sucediendo hoy mismo. Así que quiero darles unos cuantos datos aleccionadores de la investigación que he hecho sobre el tema. Primero que nada, tal vez lo hayan oído, pero a mediados del año 2005, dos jóvenes de Bangladesh proyectaron la película Jesús a unos cuantos invitados en su casa y los amenazaron de muerte si volvían a proyectarla. No se avinieron. Como dos semanas más tarde, en la oscuridad de la noche, sus acusadores se metieron en su casa, los mataron con machetes por haber proyectado la película Jesús, que es un relato maravilloso de Jesús que se ha usado por todo el mundo y en muchos idiomas para llevar a la gente a Cristo. Experiencias como estas no son raras. Simplemente nosotros no oímos mucho de ellas. Hay estudios de varias organizaciones que muestran que en el mundo actual un cristiano muere como mártir cada 4 o 5 minutos. Se mató a más cristianos como mártires en el siglo XX que en todos los siglos previos combinados. De acuerdo a cálculos conservadores, cada año se mata como mártires entre 70 y 80 mil cristianos por todo el mundo. ¿Sabían que en Corea del Norte es ilegal ser cristiano? ¿Y unos 50 mil creyentes han sido enviados a campos de trabajos forzados debido a su fe? En el año 2013, se destruyeron como 300 iglesias y se mató a 612 cristianos en Nigeria. Más de 1.5 millones de cristianos en Irak ha tenido que huir del país desde la caída del dictador Hussein debido a persecución creciente. En agosto del 2013, después de la caída del presidente Morsi, los hermanos musulmanes quemaron 38 iglesias y dañaron otras 23 en una escalada de violencia contra los cristianos coptos en Egipto. Empecé como con 5 páginas de estadísticas y los reduje a los 4 o 5 de las que me parecieron más significativas, pero, amigos y amigas, vivimos en un tiempo cuando ya no es popular ser un cristiano. Tal vez usted piense que eso no es verdad, pero si hace un alto y se pone a pensar en la forma que las cosas eran hace como unos 10 años y cómo son las cosas ahora, hay más tolerancia para casi cualquier persona en nuestra cultura que lo que hay para la persona que dice soy un cristiano nacido de nuevo. El enemigo ha logrado éxito al describirnos como intolerantes, como personas que estamos atascados en nuestra propia manera de pensar y que no tenemos tiempo para otros. Recuerdo en mi juventud que cuando uno decía que era cristiano, había quienes tal vez no quisieran ser cristianos, pero lo respetaban a uno debido a lo que era. Eso ya no es la realidad. Como podemos ver por la historia y en los acontecimientos actuales, la persecución y el martirio son la norma para los cristianos. Como Apocalipsis 6 nos muestra, también es la norma para el futuro. El señor de las tinieblas de este mundo caído no puede tolerar oposición a su programa de quitar todo lo que es bueno y todo lo que es santo. Así que se levanta contra cualquiera que vive así. Estos mártires pasados, presentes y futuros proveen amplios ejemplos de valentía que debe inspirarnos a una dedicación más profunda a Cristo y una determinación a estar firmes por Él, cueste lo que cueste. Tal vez usted trabaje en un lugar donde siente como que está aumentando la presión debido a su fe. Tal vez esté recibiendo miradas díscolas de sus vecinos. Tal vez usted invita a unos cuantos vecinos a su casa para leer la Biblia y los vecinos se quejan. Pero podemos ver lo que nuestros antepasados han hecho por nosotros. Como saben, nosotros seguimos sus pisadas. Lo sabían. Nos reunimos en nuestros templos para adorar al Señor Dios sin necesidad de guardias armados alrededor porque unos cuantos antes de nosotros estuvieron dispuestos a pagar el precio de su fe. Hay un versículo que siempre he leído y a la vez no he leído. Quiero leerlo y quiero que me acompañe en la lectura porque dice incluso más de lo que yo pensé que decía. Este versículo se halla en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, la manera en que solía leer este versículo era, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero dice mucho más que eso, ¿verdad? Dice que si uno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Si usted quiere dar un paso al frente y estar firme, si es su decisión dar un paso al frente y estar firme, está en el proceso de tratar de estar firme, alístese. Recuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela. Ahora son mis nietos los que hablan de la presión de compañeros. A veces hay quienes ponen a sus hijos en escuelas evangélicas y piensan, gracias Dios, ahora están seguros y yo puedo seguir con mi vida y no preocuparme por lo que va a pasar con mis hijos. No. La presión de compañeros en una escuela evangélica es igual si desea vivir piadosamente en Cristo Jesús. Sus amigos se la tomarán contra usted. Incluso en la iglesia cristiana es lo mismo si usted quiere vivir un escalón más arriba de lo que la mayoría de personas vive. Como saben, muchos quieren ser cristianos, pero no muy cristianos. Quieren vivir la vida suficientemente cristiana como para obtener los beneficios, pero no tan cristianos como para recibir críticas. Así que se quedan en la cerca con un pie a un lado y el otro pie al otro lado. Y tratan de no ser muy cristianos. Dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, amigos y amigas, a la mayoría de nosotros no se nos va a pedir que demos nuestras vidas por lo que creemos. No se nos va a pedir que muramos por nuestra fe. Pero el Dios Todopoderoso nos ha pedido que vivamos por nuestra fe. En muchos aspectos es más difícil vivir por nuestra fe que lo que es morir por la fe. Cuando uno muere por la fe, se acabó. Pero uno tiene que vivir por su fe todos los días, ¿verdad? Tiene que levantarse todos los días y decir, Señor Dios, te amo. Quiero vivir para ti. Quiero servirte hoy. Ayúdame a llevar tu influencia donde quiera que vaya y a no hacer nada que niegue lo que tú eres o acarree reproche para tu nombre. Y entonces, día tras día, usted vive de esa manera con todo su corazón. La verdad de las escrituras proféticas arroja su sombra por delante. ¿Por qué Dios nos da todos estos relatos? Para ayudarnos a ver a dónde se dirige todo esto. De modo que una vez que sepamos hacia dónde se dirige, podamos dar un paso hacia atrás y decir, está bien, estamos en marcha. Nos dirigimos por ese camino. Seamos fuertes, seamos valientes, seamos hombres y mujeres de Dios que no tienen miedo de estar firmes por lo que creen. Permítame darle la ilustración más alentadora de eso en toda la Biblia. Usted recordará en el libro de Daniel que menciona a tres jóvenes hebreos. Se nos dice que debían postrarse ante el rey y su imagen, y negaron hacerlo. Así que los llevaron ante el tribunal y los iban a echar al horno encendido debido a que no estaban dispuestos a ceder a los deseos del rey perverso. Así que dieron su breve discurso. Es mi discurso favorito de toda la Biblia. Dice Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí lo tienen. Y Dios, como lo saben, en efecto, los libró. Como ven, ellos estaban listos y Dios no los libraba para decir, no vamos a ceder terreno al enemigo, vamos a estar firmes en lo que creemos. En mi calidad de pastor y ministro de la palabra de Dios, a veces, si uno no pone atención, empieza a pensar, tal vez estoy quedando arcaico. Todavía creo lo que la Biblia dice lo que dice. Todavía creo que si tiene buen sentido, no hay que buscarle otro sentido. Todavía creo que uno no tiene que desmitologizarlo para hacerlo relevante. Todavía creo que si dice lo que dice, así lo dice, debemos leerlo y luego hacerlo. Pero los que creemos así, estamos quedando, y no tengo ningún complejo de Elías, pero estamos quedando menos y menos. Todos los días llega a mi escritorio material de personas que me hacen temblar hasta la médula diciéndonos que ya no debemos preocuparnos por el estudio de la Biblia. Dicen que hemos estudiado la Biblia demasiado. Tal vez no deberíamos estudiarla tanto. Si les dijera quiénes son los que dicen eso, ustedes se sorprenderían hasta los huesos. Así que, quiero animarle para que esté firme en la fe bíblica, porque sé que cuando lo hace es un gran estímulo para mí. Vivimos en días problemáticos y difíciles, y lo que el mundo está buscando son algunas personas como Daniel Goldman, del relato con que empezamos, y unos cuantos que tienen la valentía de aquellos que se mencionan en el periodo de la tribulación y de los tres jóvenes hebreos en el relato del Antiguo Testamento, y que, frente a las amenazas de los enemigos, se ponen firmes en el poder de Dios, en la palabra de Dios, y demuestran su lealtad a Dios. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que se fortalecen en el alma para estar firmes por la verdad. Mañana pasaremos al próximo grupo de individuos que son agentes del Apocalipsis. Vamos a hablar de una cifra que usted probablemente habrá oído en otra ocasión si alguna vez ha estudiado algo de la profecía. Se trata de los 144,000 testigos sellados. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué necesitamos entender acerca de ellos? Vamos a hablar de eso el día de mañana, dándoles el relato. Luego, usted tendrá tiempo para pensar del pasaje bíblico detrás de la narración. No olvide ordenar hoy mismo su ejemplar del libro Agentes del Apocalipsis, si todavía no lo ha hecho. Muchas gracias por su sintonía. Nos alegramos de que nos escuche. Si usted necesita más información en cuanto a lo que hemos hablado hoy o cómo conseguir nuestros materiales y recursos, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org. Todo está ahí. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Mártires. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.